Tienen su mensaje político bien interesante también. I am the law. Voten por. ¿Por qué? Obama for president. Bueno, mira. La película ocurre supuestamente y en todas las televisiones y en todas las noticias, porque ellos van en el carro y van viendo las noticias. Están en un restaurante y están en las noticias. Y todas las noticias son del problema financiero de los Estados Unidos. Ah, durante la crisis. Durante la crisis, cuando estaba en lo peor de la crisis, y salía George W. Bush diciendo que tenemos que rescatar, que no me cae, que no se cuándo. Y todavía era el senador Obama. Senador Barack Obama hablando de que no, senando, que no sé cuánto, ¿verdad? Mira, era está chévere, porque mira, todo es, yo prefiero ser desayunador. De política no me hables. La única excepción es la ministra de deportes de un país suramericano. Ah, de Venezuela. Sí. Sí. No, sí. ¿Cuándo nos exportan un par de ministros ahí? O sea, de repente... ¿Mandémosle a la de salud de aquí? Es ejemplo vivo de salud. Sí, de salud. Entonces, mandémosle salud a él. Y aquí necesitamos deporte. Sí, mucho más. Bueno, señores, continuamos porque también tenemos para ustedes un... tema de... Un tema más. 10 en 10. Ah, okay. Era un surprise. Un surprise que no lo tiene ni en pantalla. Mira, el tema es héroes con armadura de poder. Perfecto. Para que vean que no es solo Iron Man. No es solo Tony Stark el que tiene esas cosas. El hombre plancha. Esos juguetes. Uh-huh. Vaya pues, entonces, ¿tenés el relojito ahí? Dale. Vaya, la número uno son los ciclones de Robotech. Ah, de tercera generación. Clones de Robotech. No, es cierto. Pelean contra los Invid, cabal. Que eran las motos. Era una moto. Era una moto y que hacía armadura. Ah, mira, y al fin vos me dijiste que una vez en la casa de aquí en putas viste un bicho que tenía un juguete que era una ciclón. Sí. Y que jamás en la vida he visto en Amazon, en ningún lado he visto. Entonces, y el no de buen puta no sabía lo que era. Es una moto Transformer. Y yo, ¿y a dónde lo compran? Te lo trajo Santa, vos no serás. Al viejo. ¿Dónde lo compraste? Ahí está al lado. Y yo fui y no lo llegué. Mira. Y no la fumaste, porque yo en ningún lado jamás he visto una. Acordame, y las llantas que las hacía en la armadura. Una llanta le quedaba aquí en la espalda. Ajá, aquí en esta parte de la parte baja, pero así con el eje así, cabal. Pero la. La número dos es Samus Aran, la de Metroid. ¿La de? Metroid. Cierto. Sí, sí. Y es chava, yo nunca... hasta hace poco me di cuenta que era bueno. Terminabas Metroid. Metroid, veías que se quitaba el casco y era una chera. Y uno, ¿what? Uy, hermano. Y vos todo el juego pasaba, ¿qué hijo de puta para moverse más culero? ¿Qué culero me mueve, cabrón? Era como niña, así tiraba las bombas. No tira bombas, tiene su rayito. Pero si corría el tenía disparado en el brazo, ¿verdad? Nunca jugué Metroid. Ni yo tampoco. Pero en esa época, cabal, ¿verdad? Nintendo. Pero cabal, se quitaba el traje y era una chica en bikini, pero el cabal... Gran píxel. 4 píxeles eran el bikini. ¿Qué era? ¿NES? NES. Pudieron haber sido 5. Era 8. Listo. Estamos hablando. Si hacían 4, porque era sexy. El quinto era el pelo público. Son muñequitos así cuadrados todavía. No, pero ya eran de ser gran nena. No. Es que hoy no le ponen la armadura a eso, sino que traje azul cuando va. Ya, de modo. La número 3, el favorito de Julio, es XO Man of War. Bueno, el relanzamiento me gustó bastante. Ah, sí. Era la historia pero de ese es un bárbaro, es un visigodo. Es un visigodo de la época de las conquistas del Imperio Romano, o sea, es secuestrado por extraterrestres y se lo llevan de esclavos. No es el godo... No del este. Es el visigodo. Y godo le decía. Está al oeste, del este. Y estando de esclavo en una de esas, se agarra un artefacto que consideran sagrado los extraterrestres que se lo han llevado. Okay. Que es una armadura, que es una esfera que se convierte en armadura. Y tratando de utilizar de esa raza, lo destruía. Ninguno era como... Pero tenía el poder o la capacidad de... Era de ellos. ¿Y cómo es que no podían usar su propia arma? A saber. No eran dignos. Era medio religioso el tema. Las dignas. Hasta que él, tratando de escapar, se topa con la... Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Conoce a tus personajes.

llamada en estudios A, SD, con un por técnico. Eso es, y ahora en técnico. En técnico. Agradecemos a la alcaldía de San Salvador. Como no cerrarnos en la transmisión. Hoy fue en pantalla ultra wide screen. Panavision, ¿cómo se llamó? No, sí, Panavision. Panavision era, vea. A continuación, la carabina de Ambrosio. Un show cómico, mágico, musical. No, después de ese daban chips. Y mira, hice la escena al final del crédito de este show. Hacemos lo mismo que la de Iron Man. Nada. Nada puteo. Sí. Ningún animal fue lastimado durante la producción de este podcast. ¿Qué puede ser? Y todavía. Porque no sufro. Porque yo soy buena onda. Que la cruzo la música. Esa era la idea, esa era la idea. La Maracay, se queremos oír la música. La música se te entera. Ahí está. Sí, la idea era... La música se prestaba para hacer eso, pues. Sí, somos. Sí. Señoras y señores, tenemos para ustedes al final de este fabuloso episodio... Un... Julio hablando con... Con Bruce Banner. Con Fantico Maga. Trivia, en mi juventud. Tenía un trauma. Si alguien se tendría que dormir y voy a hablar, no soy yo. A ver, Julius, nos va a llenar nuestra cabeza de basura. Para cambiar un poco el tema de la noche. Ajá. En Phineas y Ferb. Ah, sí, sí, bien relacionado. Sí. Usted tiene armadura. Percy, el ornitorrinco, es un agente secreto que trabaja para la agencia... Para S.H.I.E.L.D. AWCA. Que en inglés significa Organization Without a Cool Acronym. Organización sin un acrónimo buena cool. Onda, cool. Está bien. Qué bueno. All right. ¡Salud! ¡Salud! Me recordaste a... A Julio. Ya me olvidó. A un compañero de universidad. Mortadelo y Filemón. Es cierto. La Mortadelo tía, tenía, ellos eran de la tía. Ajá. Y decía ahí que significaba la tía. Y en un episodio, bueno, en un poquín. Y que sí, que vamos a ir a la sobrina. Sobrina, no lo ponía. Así todo. Toda la y en una de esas era así, que la abuela. Esta organización es tan secreta que ni el escritor sabe lo que significa. No sé lo que no te imaginas, le digo, puta. Ah, de asociación bucólica de... Ah, no hay nada con un... Pero a mí me cagó de la risa.